¿Cómo es, Delia, ya que nos adentramos como en este tema, cómo es la reglamentación argentina? Vos decías, los prostíbulos están prohibidos, la prostitución callejera o el trabajo sexual, y podemos también traer esa discusión de la nomenclatura. Por ejemplo, en la calle, ¿eso está habilitado? ¿Tienen forma de regulación o también está prohibido? Y no, quienes lo ejercen están... No hay una forma de regulación. Allá no es como acá, que acá está regulada de alguna manera, entre comillas, la prostitución. Lo que quieren, sí, hay una organización muy importante que se llama MAR, que está sostenida por organizaciones transnacionales, mueven mucho dinero. Ellas quieren, hace muchos años ya, del 90, regularla. Con el está prohibida. Hoy está prohibida. En cualquiera de sus formas, digamos. No está prohibida. Hay como una contradicción ahí. Pararte en una esquina y ganarte un mango y que venga un putero y te lleve a un hotel por unos pesos, no está prohibida. Pero tampoco es trabajo. Tampoco se considera un trabajo. Claro. Tampoco lo consideramos un trabajo socialmente saludable y aceptable, porque no lo es. En los colectivos abolicionistas consideramos que no es un trabajo para regularlo, ni lo consideramos un trabajo socialmente aceptable y saludable por todas las secuelas que deja, porque yo en el mismo libro relato las secuelas que deja a una mujer prostituida en la esquina a largo plazo, ¿no? No está prohibido, pero tampoco es un trabajo. Entonces hay una contradicción. Entonces, en ese flanco de esa contradicción entra Amar a querer decir que, bueno, sí, si se regulariza la prostitución, el trabajo sexual le llaman ellos, las mujeres en las esquinas tendrían mejores posibilidades de trabajo, mejores posibilidades de estar. Yo creo que eso es toda una falacia, porque yo estuve 8 años en la esquina y no le veo mejores posibilidades, porque no hay mejores posibilidades. Vos estás parada en una esquina con frío, con calor, enferma, menstruando, preñada, golpeada, lastimada, amenazada por tu fiolo, y pasa el putero y te consume. Así que no hay ninguna forma. No sé cuál sería la forma para que eso mejorara. ¿Es eso lo que existe en la prostitución en todos los países a nivel global? Porque yo lo fui estudiando para escribir el libro y no sé cuál sería la forma de que eso cambiara. Inclusive acá está la compañera Núñez, sí, que ella dice que sí, que ella está en contra de que acá está todo mal con la prostitución y toda la historia, pero que si se cambiara, si se regulara alguna cosa, el gobierno se metería y se comprometería, las cosas cambiarían. A mí me parece que no, y yo lo sé porque yo estuve ahí muchos años. No hay alguna forma de decir, bueno, hay una prostitución buena y hay una prostitución mala. Está la prostitución, la consumición de cuerpos por parte de los machos proxenetas, de los machos hijos del patriarcado, a los cuales vienen a consumir un cuerpo en necesidad, en mujeres vulneradas, como estuve yo. Yo era una mujer analfabeta, con una necesidad extrema, compleja. Yo no tuve ningún novio, ningún marido, ningún fiolo que me llevó. A mí me llevó mi necesidad compleja y extrema de sobrevivir. Yo era una analfabeta con mis hijos, con 3 hijos. Estando en el campo prostibulario estudié la primaria, la secundaria, y soy psicóloga social. A partir de esa visión, de esa mirada crítica que empecé a tener, de una visión diferente, pude realmente salir. Así como un día entré, salí yo sola, pero no todas las compañeras corren con ese mismo destino. Muchas compañeras mueren en la esquina, a nadie le importa, una puta pobre. En Argentina, por ejemplo, somos muchos, más con esta ola de cambios de gobierno, de neoliberalismo, del capitalismo, de esta inflación, de despidos. Ahora hay una avanzada de mujeres que vienen de las provincias a pararse en las putas esquinas de Buenos Aires, de las estaciones, de las rutas, a ganarse el dinero de esa manera, ¿no? Nosotras, yo como sobreviviente y el colectivo, los colectivos abolicionistas para los cuales todo hago aportes, consideramos que no es un trabajo. Estamos totalmente en contra de todo tipo de especie de regulación, ya que no lo habría, sería el mismo protocolo del de acá, más o menos, porque una que estamos muy cerca y otro que no hay otro protocolo como para decir, bueno, sería una prostitución buena a una prostitución mala. Es por esa razón que mi libro se llama Violación Consentida, porque yo considero que es una violación a un cuerpo en necesidad, una violación a una mujer que está totalmente en la calle, expuesta a que cualquiera que venga pueda consumir su cuerpo sin ningún miramiento, sin ninguna piedad, porque estando en la calle, acá lo relato, ¿no? He visto muchísimas cosas, me han pasado muchísimas cosas, y creo también que de la mano de la prostitución va la trata, porque había mujeres traficadas, porque estaban paradas en las esquinas, pero tenían sus chulos metidos en los bares, o de alguna manera las estaban vigilando. Eso también era trata, porque si la mujer no cumplía, digamos, lo que tenía que hacer en la esquina, o era golpeada, o era llevada a otro lugar. Sí, era una forma de explotación lugar, sexual, claro, una forma, ¿no?, de explotación sexual también, terrible. Uh-huh. Y entonces, allá, en Argentina, pugnan por querer llegar a los estamentos gubernamentales, a diputados, para que pueda haber un debate, una discusión para poder legalizarlo, pero bueno, siempre estamos los frentes abolicionistas parando un poco eso, ¿no? Es una pelea. Y ahí no hay conciliación, digamos, ¿no? Son puntos opuestos. Totalmente opuestos. Y sobre todo ahora que empezamos a salir las voces sobrevivientes, porque antes opinaban todos sobre las putas. Opinaban los escritores, opinólogos, criminólogos, gente de letra, gente del CONICET, pero nunca han escuchado las voces sobrevivientes, ¿no es cierto? Y desde que empezamos nosotras con nuestra propia voz, porque somos dos o tres compañeras que hemos escrito nuestra propia historia, como que se ha empezado medio a cambiar la cosa, ¿no? Como que escuchar las voces de las sobrevivientes no es lo mismo que escuchar las otras voces, porque nosotras como sobrevivientes del sistema prostibulario en la calle, en la esquina, que es como un campo de concentración a cielo abierto, estamos cansadas de que hablen por nosotras. Entonces, a partir de que yo empecé a trabajar con mi libro, como que se empezó a expandir, ¿no?, el tema de sacar la voz de aquellas personas. De en primera persona, y sobre todo ya con ese título, ¿no? Violación consentida. Es un título muy fuerte, título muy gráfico. Es un título muy fuerte porque, bueno, está hecho a propósito también, ¿no? Para que pegue, ¿no? Para ese impacto. Para que pegue ese impacto tanto en los puteros, en los hombres, en los consumidores, de mujeres. Y bueno, y habla de cómo fue que entré, ¿no? Una mujer sola, como la mayoría de las mujeres. Este libro está escrito por mí, pero es un grito de millones y millones y millones de mujeres en todo el mundo, a nivel global. Yo soy una mujer chaqueña, yo vine de allí, yo soy hija de una mujer que tuvo muchos hijos, analfabeta, vine analfabeta acá, me casé, fui una mujer golpeada. Me separé y bueno, hubo un momento en que ya no hubo dónde ir, y es ahí donde una mujer, cualquier mujer, toma esa decisión. Beatriz Gimeno, que es una escritora también, dice que ninguna mujer elige libremente ir a pararse en la esquina para ser penetrada por 15, 20 tipos. No toma la decisión si no es en un estado total de alienación. Y yo lo creo, porque esa fue mi decisión. Delia, tú comentabas que para escribir este libro, independientemente de, y no menos valorable obviamente, de tu relato, de tu biografía, justamente, habías hecho una investigación justamente de las realidades que hay justamente alrededor de todo este entorno. Y me gustaría saber cómo fue ese camino justamente de ir encontrándote con otras realidades que obviamente fueran más allá de tu propia vivencia y tu experiencia. Mira, yo hacía territorios, empecé a caminar justamente por las calles que yo había transitado antes, ¿no? Y encontraba mujeres nuevas, o las mismas mujeres que quedaron allí cuando yo me fui, totalmente devastadas, cosificadas, enajenadas, considerándose boca, vagina y ano, ya no se consideran personas, dejan de ser personas, porque Ingeborg Krauss, una mujer que es especialista en mujeres víctimas de ataques sexuales, dice que la mujer prostituida es como que se suelta de su yo, ¿no? Hay como una separación mente-cuerpo. Pero sin embargo, también decía, como las trabajadoras sexuales, estas mujeres dicen que no afecta, que nosotras somos unas mentirosas, se puede gozar también. Y sin embargo, esta mujer decía que la vagina es un órgano tan pero tan sensible que nunca puede estar separado del cerebro. Entonces, que pase lo que te pase en esa zona, te va a afectar a nivel físico, psíquico y emocional, como a mí me afectó. Entonces yo empecé a hacer una recorrida por todo el territorio donde yo estuve, encontré mujeres que conocía, encontré mujeres nuevas, recorrí Retiro, esta zona que es muy muy mala, la zona de La Matanza, donde las mujeres están paradas en las rutas, mujeres travestis y trans. Imagina una noche de mucho frío, paradas en las rutas, semidesnudas, levantadas por autos, que no sabes si te van a matar, si te van a violar, si te vas a volver viva. Muchas, ustedes saben que las travestis y trans tienen muy poco promedio de vida, justamente porque se contagian enfermedades. Y a partir de aunar todo eso, nos fui juntando, pero en el mientras tanto de que yo estaba en la puta esquina, también iba escribiendo trazos, como un borrador, ¿no? Borradores, palabras sueltas. Hice como un documento que se llamaba Violación consentida, secuelas de prostitución, porque yo misma veía en mí las secuelas. Y después, bueno, juntando todo eso, que el libro está muy bueno, y también abarco un poco de mi infancia en el Chaco, mi infancia muy pobre, mi analfabetismo. Yo considero que el analfabetismo es un crimen social que lleva a todas las personas, tanto a hombres como a mujeres, a llevar una vida muy indigna, porque ser analfabeta es como estar ciego, no saber para dónde ir. Yo creo que una de las cosas que a mí me ayudó a salir de la prostitución fue el estudio, la concientización. A partir que yo estudié, empecé a tener una mirada crítica sobre lo que pasaba en ese entorno y lo que me pasaba a mí como persona, como sujeto, ¿no? Empecé a tener ya secuelas al tercer año. Me faltan partes de mi cuerpo, a mí me extirparon el útero por un cáncer. Y bueno, y todas las vivencias que los vivía día a día con todas mis compañeras, ¿no? Mujeres vulnerables, mujeres solas, mujeres golpeadas, mujeres con maridos, fiolos, mujeres que venían a pararse en la esquina y su marido se iba a tomar un café en el bar o algo fresco cuando hacía calor, y ella tenía que producir con la vagina. La vagina tiene que producir todo el tiempo, ¿no? Y bueno, con todos esos materiales yo... hicimos este libro y le pusimos a propósito Violación consentida, porque cuando una mujer, yo, estoy parada en una esquina con 40 grados de calor o 2 grados bajo cero, estoy cagada de frío, cagada de hambre, enferma, menstruando, poniéndome una esponja, y viene un putero cualquiera, yo no lo conozco, no tenemos empatía, no hay nada entre él y yo. Entonces es un hombre con quien voy a tener sexo, o él va a tener sexo conmigo, él me va a penetrar, él me va a hacer daño, me va a apretar, me va a querer besar. Entonces, una violación consentida, porque hay como un consentimiento, pues yo necesito el dinero y él va a tomar de ese cuerpo que está totalmente vulnerable. Yo me quedó clara tu respuesta de que no hay punto de consenso con las regulacionistas, pero me generan como algunas dudas en el sentido este, que de hecho he escuchado como algunas regulacionistas diciendo: yo soy abolicionista, pero la realidad es que hoy veo inviable terminar con el trabajo sexual. Entonces, frente a esa inviabilidad que divisan, proponen una regulación que pueda por lo menos mejorar de alguna manera las condiciones de trabajo, ¿no? ¿Cómo lo ven o cómo lo piensan ustedes, o cómo lo pensás vos eso en particular, ¿no? Digo, ¿te parece que es viable, que es posible la abolición? Porque digo, muchas veces las regulacionistas lo que plantean es: ojalá se pueda abolir la prostitución, no creemos que esto sea viable en un periodo corto, entonces regulémoslo. No, claro. De alguna manera el argumento a veces es eso. Las he escuchado y por supuesto estamos totalmente en contra. Yo estoy en contra que pase por ahí. Yo también creo que la prostitución no va a ser abolida mientras exista un Estado proxeneta, un Estado que no cuida a sus mujeres, un Estado neoliberalista como el que tenemos ahora, como el que hemos tenido siempre, porque pese a todos los gobiernos que hemos tenido, siempre ha existido la prostitución. Pero lo que sí veo que ahora hay más visibilización del abolicionismo, sobre todo, y ahí podemos discutirlo, podemos hablarlo y podemos poner una postura totalmente en contra de que, por más de que crean, entre comillas, que se puede mejorarlo, te vuelvo a decir, ¿de qué manera se puede mejorar? ¿De qué manera se puede mejorar si la violación va a ser la misma? ¿O cómo vamos a hacer? ¿Vamos a hacer como que estamos en un prado y viene un putero enamorado y nos va a tratar bien? No sé, no lo entiendo. No sé de qué manera plantean ellas. Porque inclusive hay alguna que dice, bueno, yo tengo un putero que es muy bueno, que hasta con él tengo orgasmo, puedo disfrutar. Realmente eso es una falacia. Porque yo, que estuve muchos años ahí y me considero una mujer lúcida, pese a todo lo que me pasó, eso no pasa. Lo que pasa dentro de una habitación es una cosa de violencia, es una cosa de vulnerabilidad, que el tipo te toma a vos como un agujero y nada más. Miren, a mí ha llegado a pasarme algo, bueno, en el libro está que un hombre quiso penetrarme. Por supuesto, yo no tenía ni toda esa lubricación que las mujeres debemos tener, pues cuando queremos estar con alguien y tenemos un deseo. Entonces me dijo, ay, tenés, bueno, seca. Y me escupió. Yo me sentí tan humillada, pero tan humillada cuando me hizo eso, que todas las humillaciones juntas, todo lo que me pasó hasta perder el útero, me hizo pensar en que yo tenía que salir de ahí antes de que me muera, antes de que enloqueciera, como le pasan a muchas compañeras. He visto morir a muchas compañeras, muchas se han ahorcado porque no podían soportar esa vida, muchas han muerto por la cantidad de drogas ingeridas y muchas han sido asesinadas por sus propios maridos cuando han querido dejar esa vida. No sé si se puede abolir la prostitución en una sociedad que está tan empobrecida, ¿no? Porque una mujer que viene de afuera, hoy, en esta situación que tenemos en el país, viene del Chaco, viene de Jujuy, viene de Catamarca, viene de Tucumán, ¿a dónde va a pararse? En una puta esquina. Porque no hay posibilidades, no hay un abanico de laburo, ni de salud, ni de educación, ni de vivienda, que la mujer pueda decir, bueno, yo voy a elegir. Si nosotras, que somos argentinas, hacemos eso, ¿qué va a ser la que viene de otro lado, no? Que también viene migrante, indocumentada, que viene pobre, que tiene su familia allá. Yo estuve en Plaza Miserere, que es una plaza muy grande. Están todo el día, las muchachas esas morenas, todo el día. Vos vas y hablas con ellas, yo voy a hacerle notas, he hablado, que yo he sido, que estaba escribiendo el libro. Y bueno, todas tienen la misma historia. Todas tienen una historia de vulnerabilidad. Mientras tanto, las mujeres que quieren creer que eso es un trabajo sexual autónomo, redituable, que te da libertad y que con tu cuerpo tú haces lo que quieres, es una realidad totalmente falaz para nosotras y para todo el colectivo abolicionista. Delia, yo escuchando tu relato, se me ocurren unas cuestiones ahí que me gustaría que me corrigieras, o por lo menos me des tu punto de vista, ¿no? Que tanto para abolir o para reglamentar deben partir desde leyes, me imagino yo, por parte del Estado, que por ahí prohíban ese tipo de actividades o por ahí la regulen. Pero mi pregunta es si realmente con eso alcanza, ¿no? Porque también está esa cuestión cultural, ¿no? Que viene data de siglos y siglos con respecto a la utilización por parte del hombre a la mujer como un objeto sexual. Entonces me queda siempre como esa duda, digo, ambas dos son, o sea, la abolición es una utopía, la abolición, la regularización es algo que te da garantías realmente de que no suceda todo el resto, ¿no termina siendo como algo que culturalmente vamos a tener que lidiar con eso? Y más, después me pongo a pensar, ¿no? Sobre todo entendiendo de que hay de quienes debería partir esto, que supongamos, ¿no? Deberían de ser legisladores, también ellos son consumidores. Por supuesto. Entonces me termina generando un círculo que digo, ¿a dónde va todo esto? Legisladores, diputados, jueces, podrás fiscales. Podrás poner VIP, a un todo. Prostíbulo, podrás poner whiskería, pero termina siendo un prostíbulo, sí, igual, como existe hoy en día acá, ¿no? Que tenemos whiskerías y nadie le dice que es un prostíbulo, son whiskerías. Inclusive en la calle misma pasan los diputados con sus autos, te levantan y... Entonces me termina quedando una cuestión ahí, digo, ¿a dónde termina todo esto? ¿Dónde tiene un fin? No, yo quería decir algo con respecto, me quedé un poco pensando a la pregunta anterior, que creo que es un tema de concepción también, ¿no? ¿Cómo pensamos ese vínculo que implica la prostitución, ¿no? Si consideramos que es un trabajo, claramente vamos a pensar en mejores condiciones de trabajo como cualquier trabajo. Ahora, si consideramos que es una forma de violencia de género, ¿es posible mejorar las condiciones de la violencia de género? O sea, pensaríamos que, por ejemplo, una mujer que está en una situación de violencia dentro de su casa, con su pareja, que quizás dependa económicamente también de esa pareja y por eso no puede salir de ese círculo, ¿hay formas de mejorar las condiciones para que esa mujer siga estando allí pero de otra forma? Uh-huh. O sea, como que de alguna manera equivaldría a pensar eso, hay como quizás desplazar un poco la mirada en cuanto a cómo vemos la prostitución y que tiene que ver con lo que ella dice, o sea, es una relación totalmente desigual, porque más allá del consentimiento hay algo que me parece que es re importante, que es que las mujeres no damos el consentimiento en las mismas condiciones que lo dan los hombres, y la mirada muchas veces es muy androcéntrica y tiende a igualar, ¿no? Como que si ella dijo que sí y él dijo que sí, ya está, es una regla, es un contrato, ¿no? Como está, como la propia idea de contrato social. Y sin embargo esto esconde, ¿no?, que en realidad no hay una igualdad, hay una desigualdad brutal entre ambos, porque bueno, hay que pensar que las mujeres, o sea, formamos parte de o sea, somos de la población más pobre, entre los pobres somos las más pobres. O sea, no creo que no hay que como pasar por alto el tema de la brecha salarial, tenemos los trabajos más precarizados, informales, los menos remunerados, que además de nuestros trabajos tenemos el trabajo de cuidados, el trabajo de reproducir la vida, son unas condiciones totalmente diferentes a la del conjunto masculino, por así decirlo, más allá de que este tampoco sea homogéneo y esté atravesado por la clase, ¿no? Entonces, cuando pensamos en esto del consentimiento, ¿no? ¿Cómo vemos esa relación? Me parece que es un punto ahí importante a complejizar. Y después el tema del deseo. También es una mirada muy masculina, ¿no? A las prostitutas se les ha llamado las chicas alegres, ¿no? Como es una mirada siempre desde los hombres. Porque ¿quiénes son los que disfrutan, los que obtienen el placer a costa de esa otra que está ahí, siendo completamente anulada, ¿no? Porque el placer de ella no importa, las preocupaciones de ella no importan, los dolores, el sufrimiento, el por qué está ahí, el por qué no está. No está en cuestión, o sea, no es por eso que paga el tipo que va a consumir prostitución, y eso es muy fácilmente comprobable. O sea, si ustedes entran a cualquier foro de prostitución en Uruguay y ven los comentarios que hacen los hombres, queda es explícito que a ellos no les interesa lo que le pasa a la mujer, es un cuerpo, ¿verdad?, en el que ejercer poder, y ese poder se ejerce a través del sexo, mediante el sexo y el dinero. Y mediante el dinero. Históricamente eso ha pasado con nosotras, ¿no? O sea, la violación ha sido un mecanismo de subordinación y de apropiación de las mujeres, de esclavitud, de apropiación en el ámbito doméstico y en el ámbito público, como es la prostitución. Entonces, creo que hay que desplazar un poco esa mirada. O sea, si es una forma de violencia, no se pueden mejorar las condiciones. Y si nosotros pensamos que, si lo pensamos para la prostitución, entonces tendríamos que pensarlo para todo lo demás, porque lo cierto es que los feminicidios se siguen dando, y sin embargo las feministas seguimos luchando contra eso. O sea, las violaciones son constantes, los abusos, y sin embargo salimos a denunciar un abuso tras otro. Entonces creo que hay que pensar en esta misma dimensión, o en todo caso indagarnos por qué nos cuesta tanto verla como en ese mismo sentido, en ese mismo círculo de subordinación. En relación a que como si es una utopía o no, bueno, nosotros, la mayoría de los militantes y las militantes hemos luchado siempre utópicamente, ¿no? Hay una frase que lo dice el común de la gente, que la prostitución es el oficio más viejo del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, sí. Yo la di vuelta a esa frase. Y yo digo que la prostitución no es el oficio más viejo del mundo, sino que es el más viejo privilegio del varón machista patriarcal que viene a consumir un cuerpo en necesidad. Y que es una de las peores violencias ejercidas sobre niñas, sobre mujeres adultas, jóvenes, viejas, discapacitadas, enfermas, ciegas, porque yo todo eso lo he visto en la esquina. Y lo que acaba de decir la compañera es una verdad intachable. Ahora, desde el testimonio que es súper, o sea, a mí me impacta y me hace pensar un montón de cosas, supongo que también porque soy varón, sí, porque estoy que legísimo. Tiene privilegios. Exactamente. ¿Cómo salir? O sea, ¿dónde tuviste vos alguna ayuda, alguna oreja, algún gesto que te pudiera dar indicios de que ahí ya está, hay que salir. ¿Sabes qué? No sé. Hace poco me hicieron una nota en una radio y me preguntaron, Delia, ¿cómo te salvaste? Y yo le dije, no sé. Porque yo no tuve ningún tipo de contención, yo no tenía ni amigas, ni hermanas, ni psiquiatra, ni psicóloga. Recién tuve psiquiatra y psicóloga cuando me dio un brote psicótico en la puta esquina. A mí yo creo que a mí me salvó el estudio. Porque yo hice la primaria a los 33 años, cuando me separé del padre de mis hijos. La primaria, la secundaria, en la mitad de la prostitución entro en la secundaria. O sea, que estaba en la calle de día y a la noche cursaba. Y después hice la carrera de psicología social, que fue una cosa que terminó de abrirme la cabeza. Y digamos, de este lado tenía todo lo que era lo académico, lo que estudiaba, Freire, va Pichón Rivière, todo lo que veía de este lado. Y de este lado todo ese mundo, ¿no? Que ya empezaba a cansarme, ya empezó a agotarme, ya empezó a enfermarme. Y empecé a descubrir que podría haber otras cosas para mí. Pero yo lo pude ver a través de la formación, a través de que me pude formar académicamente. Pero no le pasa a muchas compañeras, a la mayoría no le pasa. Entonces yo siempre lo digo, ¿no? Yo creo que a mí me salvó el estudio, me salvaron mis hijos, que yo estudiaba a la par de ellos, y no sé qué más me salvó. La cuestión es que un día así como entré, porque entré sola, a mí no me llevó ningún macho, ningún fiolo, ningún putero, nada. Yo entré por una necesidad extrema, como dice Jimeno, en un estado de alienación. Y salí también en un estado de alienación porque salí totalmente loca, con episodios esquizoides, con, bueno, quisieron internarme, todo esto. Pero también me salvé de eso porque me hicieron un tratamiento, pude curarme, pude quedarme en mi casa con mis hijos. Y después, bueno, romper, ¿no?, esa caja negra, esos traumas que me quedaron ahí dentro, poder romper a ese personaje, porque las mujeres prostituidas formamos un personaje, ¿no? Eso de que ella dijo recién, la mujer tiene que estar linda, la mujer alegre, que, alegre, las mujeres, las chicas, ¿no? Giros, las tiragoma, la mujer de la vida. Cuando dicen las mujeres de la vida, yo siempre dije, ¿cuál será esa vida? Hay que romper eso, ¿no? ¿Cuál será la vida de esa mujer? No vayas a ese boliche, porque en ese boliche hay muchas mujeres de la vida. ¿Y cuál será la vida? Y después decía, la mujer que me enseñó a mí me dijo, vos tenés que poner cara de puta. Vos caminá, hacete la boluda, caminá y poné cara de puta. Y después yo con los años, en ese momento, bueno, con los años empecé a pensar y a desglosar eso. ¿Cuál es la cara de una puta? Hoy yo digo que la cara de una puta es la cara de una mujer parada en una esquina de cualquier lugar del mundo. Ahora mismo, en este momento, hay mujeres con cara de puta paradas en cualquier lugar de las esquinas del mundo, y son mujeres pobres, son mujeres analfabetas, son niñas obligadas por sus padres, son niñas obligadas por su novio, marido, amante o lo que fuera. Violación consentida, la prostitución sin maquillaje, una fotografía de justamente de la Escudilla. Esto va a ser presentado mañana jueves, justamente a las 19 horas en Maldonado 1162. Contaros un poco en qué va a estar consistiendo, en qué va a estar consistiendo esta actividad, y bueno, justamente qué se puede esperar a las personas que asistan a este lugar. Bueno, la actividad va a ser mañana, ¿verdad?, en el CES, como vos habías dicho, Maldonado 1162. Bueno, básicamente vamos a hacer una breve presentación con las compañeras del colectivo donde están nuestras gurisas, explicando un poco por qué traemos a Delia, ¿verdad?, cuál es el vínculo que entendemos que hay entre prostitución y trata y desapariciones. Y después va a haber una performance por el colectivo Decidoras Desobedientas, y ahí Delia va a presentar su libro y va a contar su experiencia. Así que básicamente eso, para quienes quieran acceder al libro y conocer la Delia, que creo que es un momento muy importante, porque bueno, no es lo mismo verla en vivo con toda su expresividad, ¿no?, que verla en un video. Soy muy expresiva, claro, y así que bueno, está abierta la invitación. Yo quiero contar que ya estuve ayer en una actividad llevada por Mujeres en Lucha. Mujeres en Lucha y unos chicos estudiantes. Fue la verdad un éxito total. muchísima concurrencia, la verdad no esperaba. Me dijeron que toda esa gente había ido para conocerme, porque era la primera vez en Uruguay, donde es un país que está regulada la prostitución, entre comillas, viniera una sobreviviente de prostitución a contar su historia y sobre todo haberla plasmado en un libro, ¿no? Para mí fue un honor. Yo ya había venido el año pasado, pero todavía no tenía mi bebé, ¿no? Después me contacté con Eva, que es una militante de la hostia. Y bueno, ayer me llevé, la verdad, una muy grata sorpresa. Los chicos, los estudiantes, a mí me encanta, porque yo he sido una mujer analfabeta, me encanta que estudien, que progresen, que se planteen, que discutan, que se interpelen, me encanta mucho eso, porque significa que hay futuro. Y bueno, y mañana con ¿Dónde están nuestras gurisas? También, porque estoy comprometida yo también con la búsqueda de las niñas perdidas, todas esas causas son mías también. Así que mañana esperamos una buena concurrencia y bueno, vamos a hacer una buena marcha. Bien, repetimos entonces, mañana jueves 19 horas, Maldonado 1162, el CES fue el lugar, sí. Bien, el lugar físico. Bien. Delia, yo te voy a hacer una última pregunta, no sé si los compañeros quieren agregar. Yo tenía una pregunta breve, capaz y de última, porque es más, me generó curiosidad ver cómo fue el proceso de escritura del libro. Si es tu primer libro, porque no, escribir un libro es un desafío tremendo, o sea, ¿ya tenías experiencia en escribir otras cosas? No. ¿Fue lo primero que te largaste a hacer? ¿Cómo lo empezaste, no, con tu experiencia personal? ¿Después fuiste recabando testimonios? Un poco ese proceso. No escribí nunca nada, pero sí siempre quise escribir. Y terminó de cerrarme esto cuando yo termino la carrera de psicología social, terminé psicodrama, soy psicodramatista también. Y bueno, y hay en mí como esa cosa de bueno, no sé cómo Eva me puede describir, pero ahí soy como de no nos dejes el micrófono. Soy como una especie de cocoliche, de actriz, ¿no? De hacer cosas. Y entonces, como yo tenía esos trazos que estaba escribiendo en unos borradores, que eran de mi propia experiencia o de otras compañeras. Por ejemplo, tengo una anécdota, te la cuento rápidamente. A media cuadra de donde yo estaba parada, que nosotros la llamábamos en la jerga, la llamábamos la oficina, el lugar donde nos parábamos, había un prostíbulo muy viejo. Y vino un putero y le dio tres tiros a una de las chicas que estaba ahí adentro. Entonces la chica sale y cae ahí toda sangrada. Bueno, corrimos todos ahí. Y vino el SAME, bueno, vino la policía, que estaba toda ahí en complicidad con el puticlub. La llevan a ella, y yo me acuerdo bien de los agujeros que tenía en el brazo, y tenía un tiro bien acá en la zona genital. Y ella decía, me muero, y hablaba en guaraní porque era paraguaya. Y siempre recuerdo esa anécdota. ¿Y saben qué pasó? Mucha gente de la que estuvieron todos mirando ahí se fueron a la casa de Quiniela y jugaron al número 18 porque es la sangre. Una cosa tan terrible. Y eso lo puede dar crédito Margarita Miera porque ella vivía ahí al lado. Entonces yo digo, Dios, qué cosa tan tremenda. Después ella vivió coja y volvió al prostíbulo porque era su único medio de vida. Y todo eso, bueno, fui juntando lo de la sangre, que fueron a jugar al número 18, después fui juntando mis propias historias, trazos, dolor, sangre, hemorragias, vómitos, vello púbico, hoy me pasó tal cosa, hoy el putero me hizo tanto daño, hoy el putero me dijo tantas cosas, inclusive las mismas mujeres, ¿no? Eran como que esta puta estudia y se hace la canchera y es una chupapija igual, ¿no? Y entonces todo eso yo iba escribiendo, ¿no? Y un día, yo siempre quise escribir un libro, pero más era por el tema político, porque también fui piquetera, fui del periodo aquel del 2001. Pero después, cuando aparecieron personas en el abolicionismo que me ayudaron y me dijeron, mira, esto se puede transformar en un libro, tenés muchos escritos, tenés esto, tenés lo otro. Entonces empezamos a indagar, y encontramos una editora militante, que es 13 Rosa, Razón y Revolución, y ellos tomaron, cuando vieron todos los escritos, les gustó, dijo que la verdad que era un manifiesto, me dicen que es un manifiesto de rebeldía. porque si lo que hay acá adentro es rebeldía. Creo que también la rebelión a mí me salvó. La rebelión de darme cuenta de que yo tenía que salir de ahí. Y bueno, empezamos a escribir y yo, como con la editora y la que pasaba, digamos, a la que eso que escriben y que, ¿cómo que se dice? Los correctores, fue todo por WhatsApp, era una risa porque yo vivo en Ezeiza, en un lugar, y ellos en Capital de este lado. Yo le mandaba todos los relatos por WhatsApp y ella los mandaba a un corrector y de ahí iba a la edición. Fue así, ¿no? Hecho. Y cuando este año, en febrero, me mandan una foto por WhatsApp y bueno, ya estaba la pila de libros ahí. Yo creo que fue, después de mis tres hijos, lo mejor que me pasó, ¿no? Eso, así de esa manera. Y creo que es mi primer libro. Ya estoy escribiendo el segundo. Estoy pensando en el segundo. Y ya he tenido muchísimas presentaciones, no dejo de tener presentaciones. Es muy bien vendido, muy vendible, barato. Y bueno, ya ahora, por ejemplo, que vine acá, dije voy a descansar unos días, pero ya me están enviando. Porque bueno, claro, porque como quieren mamar abolicionismo y aparte por el esto, ¿no? Y hay hombres que lo han comprado y me escriben después por Messenger y me dicen, vos sabes que no puedo dejar de pensar desde que leí tu libro en que soy hombre, en que tengo privilegios, en que si no somos nosotros el problema. Y yo le digo, sí son el problema. Y bueno, muy bien ha llegado a los hombres también, los chicos jóvenes, a mí me encanta que los chicos lo compren, que lo lean, que lo mastiquen, y que bueno, que sepan que esa mujer que está parada en una esquina, detrás de ella puede tener la misma historia dolorosa y tremenda como fue la mía. Les agradecemos muchísimo por su tiempo, por haber compartido desde tus experiencias hasta un poco el trabajo que vienen realizando con respecto a todo esto. Nosotros tenemos que cerrar el programa justamente porque ya tenemos a la gente, nadie nos escucha allá afuera, que está preparándose para venir al aire. Quedan un montón de preguntas, más que conclusiones. Podríamos destacar algunas conclusiones en limpio, obviamente, pero a mí por lo pronto me quedan un montón de preguntas con respecto a los privilegios que tú decías y entre otras tantas más. Con respecto a lo que es el machismo y cómo ejerce sobre la mujer. Nosotros nos reencontramos el viernes que viene, ¿les parece? El viernes que viene. El viernes que viene, no. Corregir acá, yo me reencuentro el viernes, exacto, que viene. Pero en realidad con nosotros, con nuestros audiencias, nos reencontramos el miércoles que viene. El miércoles próximo, efectivamente. Muchísimas gracias a ambas. Un placer escucharlas. Muchas gracias a ustedes. Estamos escuchando una canción de Calle 13, justamente, que esta canción, la banda, tiene la anécdota de que donaron el dinero que recaudaron por los derechos de autor, que a Salva tanto le gustan, pues justamente para combatir el tema de la trata y hacer que sea un problema más visible. La canción elegida es Prepárame la cena y con ella nos despedimos. Hasta el miércoles que viene. No vale el tiempo, pero valen las memorias. No se cuentan los segundos, se cuentan historias. La paciencia es lo que se cosecha. Mi calendario no tiene fecha. No estoy solo, ando con mis cinco sentidos. Todo lo malo que soñé lo toqué, pero está tan oscuro que el miedo no se ve. Yo me vuelo lo que siento, por eso que siento que dentro del circuito me queda poco tiempo. En el próximo tren yo me monto, prepárame.